Buenas noches, bienvenidos un lunes más. Estamos en Radio Crash, La Voz del Árbol. Carlos Pizarro hablando y en un momento con un invitado muy especial que tengo aquí. Antes, tengo aquí un invitado, hubo que hacer unas duras negociaciones con él para que viniera aquí al programa de Radio Crash, pero al final lo conseguí, hubo que negociar, me dijo nada de batallitas, nada de historias, vamos a hablar de música, nada más. La verdad es que tengo una suerte de contar aquí con Horacio García. Muy buenas noches, Horacio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Horacio, cuando venía para aquí estaba pensando y digo, joder, Horacio vive en la calle Buen Suceso, trabaja en la calle Buen Suceso porque trabaja en la Vida Alegre allí, en el bar La Vida Alegre de camarero, y toca en un grupo que se llama Buen Suceso, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Todo está relacionado con Buen Suceso? Ya, tío, es que coincide que ahí en la calle hay varias cosas a la vez. Hay un centro ahí gravitatorio que de energías que te absorben, ¿no? Bueno, coincide, ya te digo que al final... Bueno, el bar ahí lleva 5 años. Sí. Viviendo tú ya llevas poco, sí. Poco, y también en el bar yo también poco. También. Uh-huh. Lo dicho, Horacio, lo podéis encontrar allí en el bar La Vida Alegre, pues... Unos días de camarero y otros días de bolinga claro. por el bar. Y a veces no distingues si está de camarero. No, esto es una broma. Sí, y para los que no lo conozcáis, pues bueno, Horacio es un gran músico, contrabajista principalmente, que es a lo que se dedica. Y para los que no lo conozcáis, ya tengo preparado aquí pues un disco que nos encanta a todos, la verdad. Con un trío gallego, el trío de San Campos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de ese trío y luego ponemos la canción. Bueno, ese es un disco que salió el año pasado y son dos colegas míos de Galicia que coincidimos en San Sebastián los tres, bueno, con más gente, pero bueno, ahí estudiando en San Sebastián y estando allí tocábamos juntos muchas veces, acompañando a otra gente o nosotros nuestras cosas o... También hacíamos una jam session semanal en el Alcherry. Uh-huh. Y pues los 4 años así que estuvimos juntos, pues tocábamos todas las semanas un montón de cosas. Y ya te digo, sobre todo, muchísimas veces acompañando a otros en sus audiciones, a saxofonistas o trombonistas, lo que sea. Uh-huh. Y entonces tocamos muchas cosas. Y estando allí tuvimos varios grupos diferentes, porque teníamos un sexteto en su momento, que fuimos a Ecuador 2 veces a tocar. Oye, qué pena, no tienes ninguna grabación de eso, ¿eh? Sí, tengo. Pues joder, lo puedes haber traído, ¿no? Ya, que es verdad. Está en el ordenador de La Vida Alegre, precisamente. Pues... Podría haberlo traído, sí. Sí, porque grabamos en el Alcherry 2 canciones porque allí, como estos conciertos los organizaba la Embajada de España en Ecuador, en un momento dado quisieron publicar un disco con los grupos que habían ido allí a través de la Embajada, con un tema o dos de cada grupo. Y entonces, como nosotros no teníamos ningún disco, grabamos ahí sobre la marcha un par de temas. Y la verdad que ha quedado bastante bien. Y lo tengo por ahí. Lo que pasa es que nunca me acuerdo de que está por ahí. ¿Fuiste una vez o fuiste más? Fuimos dos veces. Una vez fui en cuarteto con otro colega que se llama Hugo Astudillo, que ahora vive en Barcelona. Está con un grupo de rap y ahí haciendo el burro. Y con otros dos colegas vascos, bueno, Asier y John... Fuimos en cuarteto. Y para la segunda vez ya digamos que montamos un grupo ya específico para ir, un sexteto para ¿con hacer arreglos tuyos? Sí, creo, ¿no? Arreglos míos, sí. Bueno, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Y eso es, bueno, montamos ese grupo. Entonces, digamos que ahí fue un grupillo que tuvimos que tampoco fue a más porque luego los otros miembros al ir acabando en el conservatorio, pues cada uno fue para su para donde quiso y el grupo se deshizo. Llegamos a grabar para ETV un rollo ahí. Uh-huh. Y nada, y después acabando ese rollo, pues San quería grabar un disco a trío y sin más pues con sus composiciones, ¿no? Porque son todo sí. composiciones de él. Sí, sí, son todo temas de él, excepto una que hay al final que es de su abuelo, que es así un vals que había hecho su abuelo para su abuela hace 1000 años y que lo rescató para... Creo que en el CD igual... que lo tengo aquí delante sale la partitura, ¿no? O algo así. Sí, pues, sale un cachín de la partitura. De la partitura y tal. Luego igual lo podemos poner porque es como todo el disco es muy friki de ritmos raros y tal y luego este es un vals normal, pues bueno. Además es el último tema, ¿no? Es como para ya decir, sí. hasta el final sí, lo conseguí. Sí. No, además fue... Nos quedaba como un cuarto de hora de grabar y era en plan, vamos a... Él no quería ya, decía, ah, pasamos ya. Y bueno, vamos a hacer una toma, aunque sea. Y si queda bien, lo metemos. Y bueno, así fue. Y quedó bien. Bueno. Pues, ¿qué tema vamos a escuchar, Horas? Bueno, pues bueno, el primero, pues el primero que suena, según sí. lo pones. ¿Está en qué? Ya me lo dijiste un montón de veces, pero tiene un compás raro o algo sí. así, ¿no? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Así, si alguien se quiere dar fijar, porque se fije. Bueno, podemos decir el compás después de oírla, a ver si... A ver si alguien lo pilla. La peña lo de lucubra por eso, ahí. Eso, pues, a ver, si alguien lo pilla, por favor, llámenos al 985-14-23-45, que es el teléfono Radio Crash, y le regalaremos algo, no sé, un poco de jamón que tenemos aquí, una copa de vino... Nuestra amistad, yo qué sé. Podéis también escucharlo en internet, ¿sabéis? Ya lo sabéis. Y en el podcast también, este gran programa que estamos grabando aquí, Horacio y yo. Si lo estoy grabando porque ya me pasó una vez que no lo grabé, pues también en el podcast de Radio Crash podéis escuchar cualquier, sí, y cualquier además, programa. Y además, este disco está en Spotify. Puedes poner San Campos y ya. Pues ya sabéis, San Campos, merece la pena escuchar este disco que a mí me encanta y nos encanta pues a todos. También se puede comprar pues en la vida alegre, mismamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues ahí va el tema uno. We'll be right back. Pues esto era Sean Campos, trío, con Horacio García al contrabajo y Iago Fernández a la batería. Este tema, Acrofobia. Acrofobia. ¿Acrofobia? ¿Qué significa? Que, espera, que estoy intentando razonar qué es acrofobia. Acrofobia es miedo a, o sea, miedo a las alturas, digamos. Lo que pasa es que no es como el vértigo, sino que es como... Por lo visto, ¿eh? Porque yo hace, no sé quién me lo explicó, pero... Y no es como el vértigo, que es otra historia, sino, por ejemplo, pánico a un espacio abierto alto, por ejemplo, un balcón en un piso alto, que no te puedes ni acercar al balcón, ¿sabes? Esa onda. Y luego está la acrofilia, que no estoy muy seguro de si existe o no, que es el tema 3, que es porque yo conocí a un punto que decía que tenía eso, y realmente no sé si existe o no, pero es justo al revés, que te entran ganas de tirarte y tal. No sé si era una paranoia de él o qué. Pues no sé, va a haber que escucharlo. Si alguien lo sabe, que llame a 985. Sí, sí, hostia, pues mal rollo, mejor no la ponemos, ¿no? La acrofilia, por si acaso. Bueno, ¿qué compás era esto? Que ya me lo dijiste 20 veces y no me acuerdo. Es 11x8. ¿11? Sí. Pues bueno... Nadie ha llamado, entonces nadie se llevará el premio que tenemos aquí destinado para el ganador. Pero bueno, tema muy bonito, un disco, la verdad es que lo que os decía antes, que está de puta madre, Orishe Cero. ¿No? Sí. Y este era el primer tema del disco. Estamos intentando gestionar para que nos manden aquí, esto de la tecnología es la hostia, ¿eh? Por internet, pues el tema que hablamos antes, el sexteto ese... Sí, además concretamente es una versión de un bolero de Machín que se llama Cuando me besas, que hacemos también con el grupo de Buen Suceso, uh-huh, que canta Isa. Y esto era cuando ella estaba todavía pensando que quería hacer esa canción porque le gustaba mucho y no era muy conocida y tal. Y yo aproveché el rollo, el típico rollo de copiar las ideas ajenas y digo, pues voy a hacer una versión de esta para este grupo y tal. La verdad que quedó guay, fue un arreglillo así, tipo antiguo, uh-huh, y bueno, a ver si funciona el rollo este de internet y lo podemos ponerlo. Pues luego, yo creo que al final del programa o a mitad del programa seguro que lo tendremos, sí, vía internet, nos mandará un email Isa con ese tema y lo podemos poner. Copiar ideas como de los grandes, ¿no? Bueno, es que claro. De los clásicos, quiero no decir. No hay otro modo de tirar de la movida. De aprender, ¿no? Claro, hay que copiar todo, plagiar si se puede. Sin que tengas problemas legales, copiar hasta todo lo posible. Y luego, bueno, dale tu enfoque, ¿no? Y lo que se suele decir. Bueno, yo creo que eso es un poco mito, porque haz tu enfoque, eso es mucho decir. Es decir, si consigues copiar algo decentemente, ya es la hostia. Entonces, luego, darle tu enfoque, pues es una cosa que supongo que viene un poco sola, porque si te propones darle tu enfoque directamente... Igual... No, de mano no, pero luego sí. Está claro que hay gente, ¿no?, que aprende de, digamos, de la tradición, pero luego tiene su propia voz, ¿no? Que, joder, todo el mundo. O sea, eso está claro que sí, pero que tenga su propia voz ya es depende. Pero lo que es copiar, todo el mundo. Cuando montas un grupo de punk, pues lo que primero que haces es intentar copiar al grupo que te gusta. Y si haces un grupo de hardcore, igual. Y si haces un grupo de boleros, pues lo mismo. Luego, sí, puedes intentar buscar tu propia voz, pero claro, normalmente el que cuando alguien piensa que tiene su propio estilo o su propio tal, es muy probable que surja más de la del desconocimiento, puede ser, de la totalidad. Y del totalidad. Egocentrismo. El egocentrismo, por supuesto, pero... Claro, ¿quién conoce toda la historia de la música como para saber que realmente tienes tu propia voz y no te estás pareciendo a otro fulano que no conoces? Eso es difícil de saber. No, yo lo que iba un poco es a estos músicos, ¿no? Que nada más que los escuchas, pues sabes quién es, ¿no? Por, sí, claro. Por su timbre, por sus líneas, yo qué sé. Sí, pero no dudo que esa fuera la intención de ellos, sino que ha sido una cosa que con el tiempo está surge claro ya. Que es así. Y de repente oyes, hay gente que es... reconocible con tres notas. Hay otros que no, pero yo no creo que fuera esa realmente su intención, que buscaran un sonido propio, sino que surge, con el tiempo que va surgiendo... fue así. El caso concreto, que seguro que estás pensando, que según toca una nota ya sabes quién es, o por lo menos sabes quién es si lo conoces algo, pues él realmente es un ejemplo de lo contrario en un momento dado, porque él hasta que no llevaba muchos años tocando... no tenía tan ese sonido característico, sino que al contrario, intentó parecerse a otros mucho tiempo. En un momento dado empezó a sonar él a su bola, pero también influenciado por sustancias psicotrópicas y tal. Pero bueno. Bueno, no, no sonaba igual, claro, al principio que al final, ¿no? Que también claro. Cambió su, digamos, su pensamiento, ¿no? Su filosofía, ¿no? Porque los últimos, bueno, yo creo que estamos hablando de John Coltrane, ¿no? Creo, claro, no, claro, no sé si falta John decirlo. Coltrane. Claro, hombre, una vez que él, digamos que ya se hizo famoso y era él, pues nunca quiso repetir un disco con otro, ¿no? Hacer un disco que sonara igual que el anterior, y entonces siempre estuvo investigando hasta un punto muy extremo, ¿no? Que a gente que en los últimos discos, pues no. Sabes que a él no le gustaba escucharse, ¿no? Yo que leí sobre él. Claro, normal. Y cuando escuchaba sus grabaciones, porque, bueno, Coltrane tocó con Miles en esos quintetos de los años, finales de los años 50 y tal, y decía que se escuchaba ya cuando estaba en los años 60, y decía que le daba vergüenza cómo podía haber tocado con Miles, ¿no? Claro, es que él es el típico punto paranoico que, según se estaba escuchando, nada más que veía los fallos o cómo podía haberlo hecho mejor. Todos esos estaba dando la chapa. Todo nos pasa eso, lo que pues claro, bueno, ¿no? La medida claro. Al nivel de esto, ¿no? No, pero yo leí un libro que era sobre él, y por lo visto a la mujer la tenía abrasada con sus paranoias. Aquí va la Alice. A Naima. A la anterior. Anterior. A la Naima, ¿no? Claro, pues sí, que no sé tocar esto, no sé lo otro, no me suena guay, no sé qué. Y claro, imagino a la pobre mujer ahí. Joder, qué prejuicios, ¿no? Que tenemos paz. Ahí, qué sí. Miedos, que. Y es Coltrane. Claro. Pues creo que podemos escuchar a Coltrane, venga, ¿no? Sí, vamos a poner algo. Hemos buscado aquí un tema, ¿no? Bueno, hemos buscado un tema del disco. Justamente, mira, ahora que lo hemos hablado, responde al momento este de super paranoia que tenía él, por lo visto. Y era que llevaba tanto tiempo tocando, intentando meter muchas notas en los acordes y tocando muchas historias y mucha movida. Y por lo visto, en un momento dado, esto se deprimió porque decía que de tanto tocar deprisa y muchos acordes y muchos rollos, que no sabía tocar canciones lentas. Y entonces decidió ponerse a ello y grabar este disco de baladas, que ahora pues es estos de los míticos discos, ¿no? De baladas. Y el caso es que justamente Coltrane for Lovers. Bueno, Coltrane for Lovers. Pone eso, de verdad. Hombre, pone Coltrane lo pone Ballads. De Esther Gordon también, de esto de baladas de saxofonistas. Bueno, sí. Hombre, es música típica esta de tal y cual. Pero a lo que yo me refería, lo ponía en este libro, que es un libro de un pavo que se llama Leroy Jones, creo que es un periodista negro de la época y tal. Y que como John Coltrane tenía esa paranoia de que no sabía tocar baladas y se puso a ello, ocurrió que en estas baladas él es muy característico, tocó muy diferente de lo que era lo típico de las baladas de entonces, que era un sonido de saxo así grave y seductor y viril y masculino y tal. Y digamos que tocó las melodías en vez de donde estaban escritas una octava más arriba, sí. Donde el tenor supuestamente no tiene timbre y tal. Y entonces consiguió, tocando en ese registro extraño, un sonido muy guapo y muy característico que ahora lo oímos y mola la hostia. Flipamos. Y en la época recibió muchas críticas, claro. Pues sin más, vamos a escuchar What's New, ¿no? Sí. Thank you. John Coltrane, What's New, lo que decíamos antes, pues un músico que le escuchas una nota y ya sabemos que es él. Sí. Y ahora lo estoy parando. ¡Páralo, páralo! Que no salga ahí cosas raras. Y lo que decíamos antes, tuvo una evolución, lo que decías antes de Coltrane, de lo de las baladas, ¿no? Que era un tipo que estudió un montón cómo pasar por las armonías, ¿eh? Esas canciones tan complejas, los Coltrane Chains, que fueron unos cambios de acordes que, bueno, que más o menos empezó a utilizar él. Pero luego, después de este disco de las baladas, el posterior, ¿no? El Coltrane de los 60, ya es un tío que también quizás por su mística, por su filosofía, dejaba todas las armonías y lo que buscaba era un jazz modal, un jazz sí. más libre, buscando la melodía, quizás más que la armonía, la horizontalidad. O lo que sí, pasa, eso, la horizontalidad, más que la melodía, porque melodía en estos discos de después tampoco se falla mucho. Ya. En el libro este que te digo, que es buenísimo para cualquiera que quiera ver conocer a Coltrane un poco mejor, que es, como digo, de un Leroy Jones. Justamente hablando de después de los 60, cuando empezó ahí a hacer más una cosa free, un poco que nadie entendía, que también, claro, le ponían a caldo los críticos y eso, y él, por lo visto que le dijo a este tipo en una entrevista, era que se había cansado de mirar tanto por las armonías y que ya se aburría, que ya no le divertía el estar ahí superponiendo acordes unos sobre otros y tal, sino que quería tocar a lo loco, ¿no? Como quien dice. Y entonces, para animarse más para eso, contrató a un segundo batería, para que metieran más bulla. Y llegó a tener hasta dos bajistas en muchas ocasiones. Sí. Lo de los dos bajistas le gustaba mucho. Sí. Sí, pero era justamente por este rollo de que no quería que fuera algo cerrado, ¿no? Sino que al haber dos baterías, dos bajistas... O sea, era como tenías más probabilidades de que aquello no tuviera orden, ¿no? Que fuera más caótico. Sí, pero siempre un bajista que así era como un bordón, ¿no? Como un pedal, ¿no? Ahí que estaba, mientras el otro era el que hacía como más líneas. Sí, eso solía porque, por repartirse un poco el espacio. Pero él, lo que le dijo al punto, en la entrevista, no llegaba a nada tan técnico, sino que era... De hecho, Elvin Jones, el que tocaba con él antes, pues se enfadó. Y acabó marchando. Hombre, claro, me tengo otra batería. Claro. Tú eres el batería y el protagonista, sí. Y te meten otra batería contigo y al final se piró, sí, eso es verdad. Sí. Y también Coltrane, bueno, seguro que lo sabes, claro, musicó discursos, ¿sabes? De Martin Luther King y de gente así por los derechos negros sí, y tal. Sí, sabía, pero no escuché. De hecho, Lonnie's Lament, que es uno de los temas así muy famosos, porque hay otros temas también que son como, dicen que son... Como que musicó discursos. En A Love Supreme, el último tema es también en A Love Supreme es un texto que escribe en el mismo disco, ¿no? A Love Supreme es un disco muy famoso de Coltrane sobre, bueno, A Love Supreme. Sí, es el mítico disco de hacer el loco y tal. Sí, pues el último tema tiene un texto y musica ese texto, lo hace con el saxo, lo que es un texto relacionado con la mística, bueno, y con Dios o yo qué sé. Y Lonnie's Lament, que es un tema bastante famoso, que es una balada de él, también dicen que es no lo sé exactamente de quién es, no sé si es de Martin Luther King o de algún de alguno de estos que luchaban por los derechos civiles de los negros, ¿no? De los afroamericanos, como dicen ellos, los blancos. Sí, no sé si ellos dicen eso, pero bueno, los blancos. Pero bueno, que sí, que es curioso su, ¿no? Lo que se comía la cabeza el tipo. Sí, hombre, eso fijo, sí, por todo lo que se comía la cabeza. Era un tío súper humilde también, ¿eh? Por lo que yo leí de él, sobre todo en su última época, era un tío muy abierto, muy... Sí, sí, sí, por lo visto, bueno, él, cuando ya era famoso y ganaba un dinero, nunca dejó de... O sea, nunca... El hecho, por ejemplo, de que no repitiera un disco de éxito... Y dice, voy a hacer otra vez lo mismo para forrarme otra vez. Pues indica que él tenía una inquietud al margen de lo que la crítica pudiera decir o de incluso del público, ¿no? Sino que él fue siempre haciendo lo que le pareció y arriesgándose a que le dijeran que no, eso no molaba o no. A él le da un poco igual. Y también en este libro recuerdo que en los últimos años metía en su banda cualquier punto que conocía por sí, ahí. Sí, sí, sí. Y cualquier punto algo, subía a tocar con él, no le importaba, era como abierto a todo el mundo y de todo el mundo aprendiendo, ¿no? Sí. La Coltrane. Claro, y de hecho, si no hubiera muerto de repente, pues hubiera sido en los 80, cuando empezó el rollo este de traer las estrellas a los festivales y en plan los míticos y tal, él hubiera sido uno de los grandes entre los grandes, ¿no? Más que murió en el 67 y no vivió 67, ese rollo. Sí, una pena. Yo creo que hablando de Coltrane, podríamos hablar, que lo veo por aquí, de un colega suyo, ¿no? Claro, un colega. El colega sí, sí. De La Vega, que también es muy curioso porque Coltrane, cuando estaba en el cuarteto auge, uno de los grandes cuartetos o el gran cuarteto del jazz casi, ¿no? Que era con Elvin Jones, que decías antes, o con McCoy Tyner. Con Harrison era, creo. Jimmy Harrison. Nadie nunca se acuerda de los nombres de Harrison, los bajistas. Yo me acordaba. ¿No? Harrison. ¿Cómo Harrison? Harrison. Como los hombres de Harrison. De Harrison. Bueno, pues Harrison, ya sabes que mi inglés bueno, es un sí. poco chungo. Mi Harrison. Pues bueno, que tenía un cuarteto que era la leche, ¿no? Entonces estaba ahí. Y él decidió meter a un puntu, que este puntu sí que era raro. Y entonces en vez de cuarteto era con otro saxo, ¿no? Sí, quinteto. Quinteto con nuestro amigo, ¿no? Eric sí, Dolphy. Eric Dolphy, que es otro gran maestro, que también, por desgracia, murió en el 64, 65, este sí que murió cuando estaba ahí en lo mejor, digamos. Lo que pasa es que Eric Dolphy, al contrario que Coltrane, nunca tuvo mucho éxito, el pobre. Y de hecho, Coltrane ahí, en la entrevista esta con Eric Jones, que es la que más extensa que yo he encontrado nunca, comenta que le metió en el grupo principalmente porque eran muy colegas y segundo porque él consideraba que Dolphy era un músico de lo mejor y en cambio tanto la crítica como el público pues no miraban para él nada, entonces digamos que lo metió así por ganas de tocar con él y de ir con un colega por ahí de gira y también para darle de demostrar quién es sí, quién era ese tipo, porque ¿no? Coltrane ya era un tipo muy famoso, claro. Y entonces para decir como, aquí tengo a este colega que también es cojonudo y... Muy poco valorado, sí, es verdad. Poco valorado, sí, ¿no? Pero es curioso que dos grandísimos como son Coltrane y como es Mingus, ¿no? También. Sí, siempre Mingus tuvieron también, claro. A Eric Dolphy y lo admiraron mucho, ¿no? Sí, a este Mingus, o sea, Dolphy estuvo en el grupo de Mingus en los mejores discos de Mingus y de hecho, después que Dolphy murió, estuvo 6 años sin grabar ningún disco Mingus de la depresión que le entró. Ah, eso no sabía. Sí. Porque, claro, murió de repente y murió además Dolphy cuando estaba viniendo para Europa a vivir porque consideraba que en Europa sí que podían apreciar su concepto musical, que era bastante avanzado, digamos, en el sentido de que no era el jazz habitual. Tenía muchísima influencia de la música clásica, que a él le encantaba, y amalgamas... contemporánea y música sí, exacto. Improvisada libre, por decirlo de alguna manera. Eso. Y entonces él consideraba que en Europa le iban a tratar mejor, que de hecho sí que le iban a tratar mejor, pero el caso es que a los pocos meses de estar aquí, murió. Y entonces no pudo disfrutar del reconocimiento que hubiera alcanzado. Porque, que se merecía. Claro, señor. Porque él murió en 64 y fíjate después la música, ¿a dónde ha ido? Que, o sea, su música hubiera, tarde o temprano, se hubiera entendido y hubiera pasado a ser aceptado, sobre todo por la crítica, que eran los que le decían que si no sabía tocar, que si no sé qué, cosas de esas. Y ponemos sí, una canción. Tenemos ¿no? aquí pues, el disco Es que como somos unos piratas, lo tenemos, lo estamos sacando de internet. Y tenemos aquí un disco que es Autolunch. El disco entero. Sí, bueno, vamos a poner la primera, a lo que salga. Lo que salga, ¿no? Y... este disco, mira, sí. Me voy a enrollar un poco, porque sí. Además como tenemos que rellenar un poco el programa, que no tenemos... Son dos horas y no tenemos mucha música, o sea que hoy hay que hablar. Este disco, Autolunch, es lo que ponen en las tiendas cuando cerrado para comer, ¿no? El descanso que hay al mediodía. Y es lo que pone en la portada. Sí. Y para mí fue un disco muy importante, porque fue de los primeros, así que lo escuché de jazz, pero que escuché, digamos, detenidamente, ¿no? No de esto que ponen jazz ahí a lo loco, sino que me lo regaló un colega. En un momento dado, escucha esto, a ver qué te parece y tal. Y al principio, claro, digo, jo, esto vaya locura y tal. Y luego con el tiempo lo fui apreciando. Y el caso es que lo tengo en vinilo, guardado por ahí. Joder, pero lo podías haber traído en vinilo, que me encanta poner vinilos. El otro día puse un vinilo de Eric Dolphy, pero de estas grabaciones cuando fui a Suecia. Yo creo que era Suecia, con músicos suecos, la hostia. Sí, claro, pero, es que era cuando él quería venirse a vivir aquí. Sí, era a principios de los 60, no recuerdo claro. que pero hace como tres programas así lo puse en vinilo. Porque bueno, no, aquí, a Suecia, ¿no? Aquí, sí, Suecia. Por aquí. Pues sí, señor. Este toca un vibrafonista. Es que no estoy viendo, sí, pero este disco sí lo conozco. ¿Es Hutchinson, sí. No sé, no me acuerdo. No sé, no lo pone por aquí, pero... Sí, es vibráfono, contrabajo, batería y saxo. Y eso lo pone en la contraportada, que él había elegido un vibráfono en vez de un piano, que era lo habitual, porque no quería que le tocaran los acordes tan enteros, ¿no? Quería menos notas, para que fuera más libre. Y entonces por eso prefería el vibráfono, que le hacía dos o tres notas por ahí. Uh-huh. Y sonaba más abierto. Y bueno, si escuchamos ahora la música ya veremos que es totalmente abierto. Porque es difícil saber qué es lo que... ¿Qué carajo está haciendo? ¿Qué cojero está tocando así? Pues vamos a ver con Eric Dolphy y a ver qué pasa. Thank you. Pues, ¿qué os ha parecido Eric Dolphy? Mola, ¿eh? Mola, mola. Mola un montón, sí, es verdad. Son todo composiciones, este disco son todo composiciones de él. Y este era el primer tema de este disco, ¿no? ¿Qué decías tú de cómo de la hora de la comida fuera de...? Autolunch, sí, es lo que ponen en las tiendas a la hora de comer, que allí es a las de 12 a 1 o así. Autolunch, pues salimos para comer, sería... Pues mira, salieron para comer y mira lo que hicieron estos. Comentamos con Freddy Jávara y la trompeta y... Sí, y era Bobby Hutcherson, el violista, sí. Y Eric Dolphy tocando el... El clarinete bajo, sí, bajo, que mira, ¿no? No lo comentamos, pero él es de los pocos... En su momento casi igual el único, pero a poca gente más ha agarrado el clarinete bajo para hacer jazz. Y mira que ya guapo el clarinete bajo. Ya guapo, ¿eh? Sí, pero ya, por lo visto ya es muy difícil de tocar. Sí. Muy grande por lo menos. Eso también. Sí, tiene muchos botones. La hostia. Pero sí, tiene una mezcla ahí muy bonita entre clarinete, saxo, no sé. Entre... Sí, y tiene más tesitura. No sé exactamente si llega a 4 octavas o 3 y pico, pero bueno, el saxo tiene 2 y media y este tiene un cacho más. Lo justo para Eric, para que hagáis sí, sus locuras. Para hacer el burro ahí, para arriba, para abajo, sí. Eric Dolphy, que también tocaba la flauta y el saxo sí. alto, ¿no? El saxo alto un poco sí. era su instrumento. El tenor es el que yo creo que nunca, no tengo conocimiento que haya nada grabado. Tocaba el alto. El alto bastante, yo creo que era... Sí. Bueno, tocaba los tres, con los tres... Tocaba los tres porque, mira, hay un vídeo que tengo yo por ahí de un concierto en Suecia, no sé si por dónde, con Mingus, donde tiene... el saxo y la flauta colgadas del cuello y el clarinete bajo en la mano. Y lo tocaba los tres a la vez. Para todo el bolo, sí. Sí, sí. Qué cabrón, el Eric Dolphy. Pues sí, pues otro con los que tocó Eric Dolphy y otro de los grandes, grandes que nos gusta mucho, contrabajista como Horacio, ¿no? Bueno, como yo sí. Igual bebía vino, igual que yo, lo demás ya... ¿Has leído el libro de Menos que un perro? Sí, claro. Estamos hablando de Charles Mingus. Sí, eso es genial. Ese libro tiene que leerlo todo el mundo para que vean... Libro del colegio para sí. los niños. Lectura obligada. Es un libro... No sé cómo calificarlo. Autobiografía. Autobiografía ficción se llamaría. Sí, bueno, tiene mucha imaginación. Tiene mucha... Bueno... Algunas cosas no. Es que como lo que cuenta es tan friki, imaginamos que no sea todo verdad. Porque yeah. si es todo verdad... Madre mía, ¿no? Pero un libro muy recomendable. Menos sí. que un perro. Charlie Mingus, que era amarillo, negro, blanco, si nadie lo aceptaba, ¿no? Era sí, un poco mezcla de vamos, todo. Es que en este libro lo cuenta, cuando su madre de pequeño le decía que él no era negro, que era blanco, porque no era negro del todo. Y entonces era para diferenciarse de los negros del todo, que él, como tenía antepasados blancos, pues que, claro, su madre toda la vida le dijo que él no era negro. Y claro, cuando en la adolescencia del instituto se empezó a dar cuenta de que sí que era negro. Pero claro, toda esa... Ese trauma infantil, te imagínate. Luego le pasó, contaba eso, dice, entre los negros no era no negro yo, no, claro. porque éramos de los negros medio blancos, de la clase un poco alta. Pues no sé si su padre era un predicador, no sé qué, bueno. El caso es que tenían abuelos blancos o bisabuelos blancos, algo. Y su madre le decía que sus antepasados habían sido mayordomos de Lincoln. Que eso seguramente que sería mentira. Pero el caso es que el tipo tuvo un trauma muy grande y eso cuenta en el libro, que su conflicto con si era negro o no y si al final si era sí, amarillo también amarillo. Decía, sí, ¿no? Porque también porque por esto tenía antepasados chinos sí. Vaya mezcolanza que tenía sí. el tipo, pero bueno, creó una historia nueva, ¿no? Con las agrupaciones como ¿no? Sí, hombre, nueva. Lo que pasa es que él por lo menos lo que hablamos antes con un... Sí, él tenía su propia visión. Y los arreglos en su grupo siempre son caóticos. No son aquello que suena perfecto todo, ¿no? Sino que suena todo un poco raro. Y que él... Supongo que lo buscaba. Si tenía Dolphy en su grupo era... Claro, buscaba... Que fuera todo un poco loco. Como ese disco que tiene blues y raíces, ¿no? Claro. Es un poco... Buscar... lo auténtico, lo de atrás, la tradición, pero también hacerlo libre y hacerlo, sí, con conceptos romperla, más romperla tras... modernos de la música, pero clásica él, también. Es que incluso, él era un enamorado de la música clásica y de hecho él estudió cello. Compuso también luego más adelante en su vida, compuso cosas como sinfónicas y cosas así. No realmente, porque mira, el disco este que supongo que te refieres, sí, al de Let the Children, sí, Hear the Music, las composiciones son suyas, pero los arreglos para orquesta no. Es decir, que él no, yo creo que le faltaba la formación para realmente escribir para orquesta él en persona. Entonces lo que él hizo fue trasladar el trabajo a un arreglista profesional, amigo suyo, que fue el que matizó los arreglos para la orquesta sinfónica. Y entonces él, digamos que las canciones son suyas y seguramente el concepto compositivo de cómo quería la música es su idea, porque está en su estilo totalmente. Pero los arreglos para la orquesta no los hizo él. Bueno, él estudió cello y en el libro este de Menos que un perro lo explica, que él hubiera querido ser director, compositor de música clásica, pero por el problema de ser negro no pudo. Porque no hay que olvidar que los negros en aquella época no podían tocar en las orquestas y no podían ir a conservatorios de blancos. Y esto fue antes de ayer, amigos. Sí, en los años 40. Sí, sí, sí. Parece que fue en tiempos de... Bueno, date cuenta que hace un mes que Mississippi abolió la esclavitud. O sea que... Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿No te sabías eso? Se les olvidó. Y lo hicieron hace un mes. Joder. Pues sí que estamos bien. Sí. No, él era bastante beligerante con el rollo y, por ejemplo, odiaba la palabra jazz. No le gustaba nada. Sí, sí, sí. Decía que era una palabra de blancos y que... ¿Y eso es no, verdad? ¿No? Es la realidad, sí, sí. Que él lo hacía música y que ese concepto de jazz que no para él no existía. Pero bueno, lo que nos llama la atención, por lo menos yo cuando empecé a escuchar a Mingus, es esos grupos grandes, ¿no? Los que solía tocar y ese... No sé, salvajismo iba a decir, ¿no? Como algo muy primitivo y muy... Sí, a veces... Como que se escucha la rabia esa de... Sí, eso, ¡un Dios, ¿no? Hijos de puta! Y sí, sí, lo transmite en su música. Igual en esta que vamos a poner, no. Esta no, no. Porque esta es un homenaje a Lester Young cuando murió. Y entonces es una canción muy, muy emotiva y muy sentimental, porque precisamente Lester Young, que fue un precursor de todo lo que vino después en los 40, 50, pues murió en el 50 y tantos, pues totalmente chiflado y alcoholizado y sin ningún reconocimiento real de la crítica ni nada. Y entonces le hizo esta canción de homenaje que es de las más guapas que hay en la historia. Oye, le escribió canciones a todo el mundo porque a Beer también le y, claro, escribió. Y eso que se llevaban fatal, por lo visto. Ah, sí, no lo sabía. Sí, porque Mingus era un tipo serio y currante y músico. Y el rollo este de las locuras de la gente no le gustaba nada. Aunque él era también tremebundo, pero... Claro, porque con Parker tocó. Claro. Sí, tocó una vez y fue ahí cuando... De hecho, la grabación que hay, por lo visto, esto a mí me lo explicó un profesor que tuve. La grabación que hay de que tocaron en el Carnegie Hall, la tengo yo en vinilo. El Mingus luego en el estudio fue y repitió el bajo. ¿Qué dices? Sí. O sea, que esto de las trampas que siempre hablamos... Pues la trampa rescampla, como decía el otro día. Claro. Y de hecho, si te fijas, sí que se oye dos bajos ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso no tenía ni idea. Sí, pero... sí. Él repitió el bajo porque dijo que ahí estaba de mala hostia y que aquello no había por dónde cogerlo. Claro. Pues y luego es mítico que en ese concierto echaron a Parker del concierto porque estaba meando en el pasillo. Ah, sí. Y no sé si sabían que era el músico o no, pero caso que lo echaron por mear en la moqueta. En fin, pues vamos a echarle Mingus a este tema dedicado a Lester Young. Sí, se llama Woodbine Porpie Hat porque llevaba un sombrero... Lo cuadrado. Era su apodo, ¿no? Sí, por Pie Hat, que es el sombrero. Y lo que pasa es que no prometo nada, porque horas, esto tiene pinta de que puede salir cualquier cosa aquí, porque como estamos con YouTube, lo vamos a decir directamente, claro, joder. No sé de cuándo saldrá... A ver qué pasa, ahí os va. Bueno, Charlie Mingus. Si sale la tonta de la Otero, lo paras. Venga, vale. Thank you. beta versión, pero no es no, la... No era esta. No es la... Eso que tiene andar ahí con el... Sí, no es la original y entonces vamos a intentar buscarla, pero ahora que lo estoy pensando habrá que pararla primero, que no sé dónde está la otra. A ver... Sí. Y lo dicho, pues esto yo creo que lo comentamos, es una Big Bang, ¿no? Sí, bueno, es que hay una Big Bang, Mingus Big Bang, que todavía funciona. Todavía, por todavía ahí, funciona, pues sí. Y que andan pues eso, haciendo la música de él, porque él murió en el 77, creo. Y la verdad que la Big Bang mola, pero... Pero nos mola, nos mola el original, el auténtico, sí. Y ahí va, a ver si funciona. Vamos con Spotify ahora, a ver si va. Thank you. Pues sí, encontramos la que era, la original. Sí. Nos costó un poquillo, pero comentamos que bueno, este tema dedicado al gran saxofonista Lester Young, que el pobre murió como muchos, ¿no? En la miseria, pero prácticamente, la puta miseria, sí. En la puta miseria y en el puto olvido. Sí. Y luego lo reconocieron pues muchos años más tarde. Además, Lester Young creó un estilo, ¿no? Sí, bueno, realmente el estilo moderno lo hizo él. Lo que pasa es que no... Bueno, no... ¿Qué sé yo? No disfruto del éxito. También es que era... Pues, era un personaje difícil, sí. ¿No? O sea... Sí, pero si escuchas los discos de los años 20, 30, los saxos y los vientos en general tienen un vibrato. Ahí... Uh-huh. Que después en los años 40 ya no está. Y fue el primero que tocaba las notas más lisas y con un sonido más redondo y que luego todos lo imitaron, ¿no? Y de hecho, a mí, bueno, el profesor que tuve cuando estudié de historia del jazz y tal, nos contó que aparecía a veces por los conciertos ahí increpando a los saxofonistas, diciéndoles, ese sonido es mío y tal. Sí. Sí. Y bueno, debía ser no me robéis. Bastante, bastante colgado. Tiene que tener una jerga particular o algo así, ¿no? El tío. Que sí, ¿no? Que, bueno, estaba tampoco loco, allá, sí. ¿No? Pero loco. Qué bonito tocaba, ¿no? Sí, claro. Qué hermoso. Sí, sí. Sí, luego en la gente del cool y todo esto dicen que, bueno, que es un poco. Claro, porque. Fue muy pionero, ¿no? Porque en aquellos años no era lo que se llevaba y él tocaba de esa manera, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué quieres que ponga? ¿Sabes? Pues no sé, vamos, cambiamos de onda, ¿o? ¿No? Porque decías a lo mejor de otro Charlie Mingus, pero si no vamos a estar aquí con los... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 10 y 10. Entonces sí. Igual cambiamos un poco, ¿no? Porque cambiamos, otro tema vale. De Charlie Mingus. Sí, porque hay otras por ahí que son hay largos. Más cosillas por ahí interesantes, si las encuentro, claro. ¿Y qué podíamos? Vamos a cambiar, ya hemos estado con Coltrane, Eric Dolphy, sí, Mingus, que es ahí como la gente ahí potente de la época... Bueno, yo te había elegido ahí unos cuantos temas de discos más actuales y que, claro, a pesar de que son es teóricamente es jazz, a pesar de eso, de que la palabra jazz es una cosa un poco... ¿Qué es jazz? Ridícula, sí, porque... Bueno, cualquier cosa puede ser. Un invento de los blancos, ¿eh? Sí, en realidad sí. Lo que hablábamos antes. Claro. ¿No? Sí. Y... Decía Bill Evans, no sé si... Te lo comenté en el documental, un documental que es la... No me acuerdo cómo se titula, pero bueno, sobre Bill Evans, que decía que para él jazz no era un estilo, sino era una forma de hacer música. Pero bueno, claro, se dedicaba a lo que es la improvisación. Claro, pues mira, puede estar bien, porque realmente para que una cosa, bajo mi punto de vista, pueda ser considerado jazz, no tiene que ver mucho con el sonido, con qué se toca o cómo, tal, sino en que haya una parte... considerable, digamos, una parte significativa de la música libre, o sea, de improvisación, no libre en el sentido de que sea lo que a lo loco, ¿no? Sino que hay una parte no escrita, no compuesta, sino que está para que el propio músico pueda en ese momento tocar a partir de unas premisas establecidas, que pueden ser tanto la rítmica como la armonía, como las como dos ninguna, cosas incluso. O ninguna, claro. ¿No? Que puede ser solamente una premisa direccional como lo que se hace ahora en la improvisación libre, que es simplemente hablar de un ambiente y sobre eso tocarlo, pero tiene que ser una parte significativa de la música, tiene que estar improvisada en el sentido de improvisación, no en su acepción de una cosa hecha de cualquier manera, sino de algo construido en el momento, ¿no? En el sentido de que es una composición en el momento, que no tiene por qué ser algo que tenga que ser por fuerza que se te acaba de ocurrir, ¿no? Sino que es fruto siempre del trabajo y el pensamiento que tú has hecho en tu casa, de lo que quieres tocar, pero que en el momento pues tocas un poco lo que puedes, ¿no? Lo que se te ocurre en el momento y que consideras que puede ir bien, con mayor o menor acierto en el momento. Pero si tiene esta parte un poco significativa de la música no escrita, pues ya se puede considerar jazz al margen de la sonoridad o de lo que sea. Y de hecho, pues ahí justamente lo que vamos a poner, que son músicos de ahora, pues no, a pesar de que es gente que, claro, respeta y le gusta la tradición del jazz y de todo y de otras muchas cosas, han bebido de otras fuentes. Sí, claro, han escuchado rock, han escuchado pop, pues, incluso todo, sí, pues todo el rock de los 70, de los 60, y música clásica y música del mundo por ahí mundial y música de cualquier lado. Y entonces todo esto les sirve para ver que la música tiene una parte estética que realmente te remite a sitios o lugares o épocas, y tiene otra parte totalmente conceptual, iba a decir, pero no sé cómo explicarlo, sino una parte puramente abstracta, que es la propia música en sí misma, cómo combinan las notas y las rítmicas unas con otras, sin consideraciones en si es tal estilo o tal otro estilo, sino simplemente buscando la construcción musical por sí misma, ¿no? Y con una parte importante de improvisada. Y en este sentido, pues se entronca bastante con la música contemporánea, en este sentido de que hay un tratamiento de la música muy constructivo, digamos, constructivista o como se quiera llamar, en el cual la parte folclórica o estética de la música pues no es lo importante, sino la propia construcción sobre un planteamiento que, en esto que vamos a poner concretamente, pues tiene un planteamiento de que la canción tiene unos acordes y una rítmica, y luego sobre eso se construye una parte que tiene que ver con lo inicial, pero que se está desarrollando, que es en el sentido de lo que haría un compositor de clásico cuando coge un tema y luego le aplica variaciones, ¿no? Hace variaciones que en ese caso estarían escritas, pero que antiguamente tampoco estaban tan escritas, porque del siglo XIX para atrás las partituras tienen muchas partes en blanco. Las cadencias para los intérpretes, para los solistas, sí, que tienen que variar la melodía a su manera, ¿no? Y hay partes en blanco directamente para que el músico improvise. Los grandes compositores eran grandes improvisadores. Claro, hasta en sinfonías de Mozart hay partes en blanco. Lo que pasa es que ahora ya no están en blanco, porque ha habido quien ha venido y lo ha rellenado. Pero las originales sí. Sí, pero es curioso lo que decía Vilema, es que yo te digo que es un documental de los años 60 y pico, por ahí, que es un poco lo que pasa en el jazz de hoy en día, ¿no? Porque el jazz, claro, se ha abierto de una manera que un coreano hace jazz, un turco o un asturiano. Sí, hombre, y cualquiera, si quiere. Jazz a lo que vamos es lo que dices tú, lo que has explicado un poco, ¿no? Es un concepto en sí mismo, ¿no? No, claro, porque jazz se entiende como el ritmo, como la subdivisión ternaria, quizás como la música que sale de Estados Unidos, pero es mucho más. Bueno, claro, es más. O sea, el origen, por supuesto, está ahí, ¿no? Es decir, son esa música que hicieron algunos negros afroamericanos, o como quieras llamar, en un momento dado concreto del siglo XX que surgió de una forma y tal. Y entonces ahí hay una tradición que conecta con sus raíces, pues el blues y toda esa historia. Pero claro, ahora tantísimos años después ya el propio jazz es patrimonio de la humanidad en general, como la música clásica, que es música clásica occidental, ¿no? No se nos olvide que es música clásica occidental. Es nuestra música clásica que al final pues ha llegado a todo el mundo, y hay gente de cualquier país que hace música clásica o contemporánea o lo que quieras llamarlo, ¿no? Jazz patrimonio de la humanidad. Y entonces el jazz pasa esto, cualquiera puede hacer jazz. Ahora bien, lo que no es aceptable, digamos, es hacer jazz desde el desconocimiento total de la música en general y de la propia historia del jazz en particular, ¿no? Es decir, hay que tener un poco de vergüenza torera, pero, o sea, vamos a ver esto de qué va, ¿no? Bueno, yo creo que esto que vamos a poner tiene mucha vergüenza, o sea, no hace falta que tenga vergüenza porque esto es muy bueno. No sé qué vamos a poner, pero bueno, tengo cosillas por aquí de Aaron Pals o Abisai Cohen, creo, ¿no? Sí. ¿Qué ponemos? Pues mira, puedes poner la de Aaron Pals, la de Nemesis, que es así un poco rockerilla, sí, y tal. Pues también la tengo puesta aquí. Y mola. Para que enganchar al personal, ¿no? Eso. Para que os enganchéis y nos llaméis al 985-14-23-45. Joder, siempre digo esto y nadie llama. Claro. Pero por favor, si mamá, llámame. Si hay alguien escuchando, que llame, aunque sea solo Sé que internet no funciona, pero alguno tendrá alguna radio que pueda... Alguna radio que pueda funcionar. Pues eso, vamos a escuchar a Aaron Pals y Nemesis, un tema que mola. Ahí va. We'll be right back. Aaron Parr's Nemesis de ese disco Invisible Cinema, como yo digo en mi inglés del polígono del Pumanín, que es donde estamos, lo siento, pero es lo que hay. El 2008, el disco, porque lo pone aquí, sí. Pero sí, hace unos años ya. Que me de... Y lo que decíamos, sí que es bonito, ¿no? ¿Cómo sí, tocan estos claro. cabrones? No, sí, bueno, este en concreto de Aaron Parr's, pues es... Es cojonudo. Y tiene un montón de discos ahí que colabora él, o sea, como pianista con otros grupos. Y este es el que hizo A su nombre, que la verdad que el disco entero es, mola mucho, hay que sí, escucharlo. Es. Y mira, ahora escuchando me estaba acordando de lo que estaba diciendo antes, que sobre lo que decías que el típico rollo, ¿no? De qué es jazz y qué no es jazz, que es la típica discusión que surge en el Chigre. Sí, con un bolinga considerable y que nunca hay manera de ponerse de acuerdo. Y nada, y claro, hay una cuestión que, bueno, la verdad que es difícil de concretar, pero lo que, o sea, la cuestión importante es que los músicos, como en este caso, los músicos que tocan con Aaron Parr's, claro, este tema, por ejemplo, no es ni swing, ni nada de esto tradicional, ni nada, parece más un tema de rock progresivo, de rock, o sí, algo así. Sí. Y claro, la cuestión es fundamentalmente que para que pueda ser jazz, o sea, porque podemos considerarlo que es un disco de jazz y no de otra cosa, aparte de que tiene esa parte importante de improvisación, que hay un solista que improvisa o que el acompañamiento tampoco está del todo fijado, es también que tenemos que hacer uso de las posibilidades que nos ofrece la armonía y la rítmica. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, la armonía de jazz no existe, ¿no? Es una cosa que siempre estamos... La gente dice, no, es que la armonía de jazz es otro. No, la armonía de jazz no existe ni existió jamás. Es la armonía occidental que se viene trabajando desde el siglo XVI para adelante, que empezaron a usar los negros y también blancos pues allá en los años 30, y empezaron a usarla en el sentido de que empezaron a estudiar música y aprender lo que es la armonía occidental. ¿Qué ocurre? Que si una música utiliza la armonía en su conjunto y con sus distintas variaciones y con todas las cuestiones que se han ido investigando a través de los tiempos, tanto por músicos de jazz como músicos de clásico o bueno, por Stravinsky o que estuvo viviendo en Estados Unidos y tal, uh-huh. y toda la gente que escribía musicales para Broadway o tal, que son la base del repertorio de jazz tradicional, pues es gente que estaba usando esa armonía occidental que venía directamente del romanticismo y del postromanticismo de Debussy, uh-huh. y toda esta historieta. Es decir, no es ninguna armonía especial de jazz. No es inventada nada. Por el jazz. No, está claro. Es la armonía de toda la vida. Y claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos ponemos a improvisar sobre solamente un acorde o dos, pues es fácil que no podamos considerarlo jazz, puesto que no estamos explotando las posibilidades que tiene la música. Simplemente estamos cogiendo un acorde, que es algo un territorio conocido y sencillo, y nos estamos quedando ahí. Entonces, lo que siempre se plantea en estas discusiones es, no, pero mola igual, claro. O sea, molar mola, no tiene nada que ver. Claro, no tiene, o sea, que una canción tenga pocos acordes no quiere decir que no mole. La cosa es si tiene pocos acordes porque no conoces ninguno más, o porque has elegido ese porque te gusta, o hasta qué punto es el por qué estás haciendo eso, ¿no? Si es simplemente por desconocimiento, entonces... Hay algo reprochable, ¿no? Uh-huh. Porque considero, como alguna vez hemos comentado, y esto ya lo considero yo, quien lo considere pues le parecerá bien o mal, pero bueno, yo estoy muy convencido de este punto, que es que no se puede extraer como valor artístico positivo la pura ignorancia, ¿no? O sea, tiene que ser... La ignorancia no da como fruto arte sublime, no. Si hay una cosa que no conoces, pues lo mejor es intentar averiguarla. Hombre, lo que está claro es que el conocimiento da libertad. Sí. Y la libertad, y el jazz necesita libertad, claro, para poder crear, porque el jazz es una música que crea en el momento, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estaba pensando una cosa ahora que estabas diciendo, o sea, por ejemplo, una melodía una canción que es una melodía y que se improvisa sobre esa melodía, eso es jazz, entonces, según Bill Evans. Y según sí, lo que estamos hablando ahora también, ¿no? Sí, tú puedes improvisar sobre la melodía. Melodía pero, melodía y armonía, sí, quiero decir también, claro. Pero ¿hasta qué punto vas a improvisar? Es decir, siempre vas a poder improvisar hasta lo que conoces, que puedes hacer. Si no conoces lo que se puede hacer, es raro que lo vayas a hacer. Es decir, puede ser casualmente que hagas una cosa bonita en un momento dado, ¿no? Pero es difícil que surja algo con un nivel de complejidad que pueda no, claro, ser si no lo sabes por lo menos apreciable para alguien que sí tiene ese conocimiento y que espera a lo mejor algo más elaborado, ¿no? Es decir, es como si tú escribes una novela y apenas sabes, no has leído un libro en tu vida y haces muchísimas faltas, la gramática es un horror, no tienes vocabulario, tal, pues bueno, es posible que tengas un talento enorme, ¿no? Pero te faltan los medios, el oficio, te falta principalmente. O sea, hay que estudiar, ¿no? Bueno, yo opino que sí. Pero hay que estudiar en todo, porque si tú quieres hacer un grupo de hardcore, también tienes que estudiar lo tuyo, ¿no? Eso no sale así como así. Pues sí. Y si quieres hacer... Sí que es difícil, por supuesto. Claro, cualquier cosa que quieras hacer, si realmente lo haces con un poco de ¿cómo se llama? De vergüenza torera, digamos. Oye, lo de vergüenza torera te mola, gusta, ya lo has dicho unas cuantas veces. No, quiere decir que para cualquier cosa que quieres hacer, pues puedes si hacerlo. Si quieres hacer bien, hay claro, que puedes hacerlo, sin tener ni puta idea y ya está. Claro, o supuesto. Puedes intentar informarte lo más posible. Sí, porque realmente lo que importa es conocer el lenguaje, claro, el estilo, no sé cómo decirlo, porque ahora se me está ocurriendo, claro, que lo que importa es cómo tocar lo que tú decías, aunque sea un acorde, aunque sea algo muy sencillo, muy básico, pero es difícil darle la gracia, digamos, ¿no? Darle bueno, el groove, ¿no? Bueno, groove, sí, ahí entramos en otra cuestión. Bueno, groove, claro. O no sé cómo definirlo, el feeling o... Que mole, hacer que mole. Es que eso... Hacer que claro, mole, hacer... Sí. Que una cosa mole, ese otro rollo, ¿sabes? Hay gente que tiene la gracia de que cualquier cosa que hace mola, ¿no? Ahora bien. Y hay gente que no. Hay gente que no. La mayoría. Como nuestro caso. El caso está en que sí, dices, bueno, pues mola, sí, pero claro, a lo mejor yo lo escucho y pues, digo, bueno, mola, pero no. No, pero eso se nota, ¿verdad? No, solo sabemos cuando escuchamos a alguien que mola, que tiene groove. Sí, tiene groove. Mira, o sea, el rollo del groove es... Es que no sé lo que es groove realmente, pero bueno yo para, lo defino sí. Como feeling o como ritmo, ¿no? Como... Sí, para mí es una cuestión rítmica. De una cosa está con el ritmo bien puesto en su sitio y que aquello... Es que el secreto está ahí. Claro. Claro, el secreto está en tocar las cosas con un cierto ritmo, porque el ritmo es lo que engancha principalmente a la gente, a cualquier persona. El ritmo es la base de todo, ¿no? Sobre el ritmo se construye la armonía y el tiempo armónico que se llama, que es la armonía sobre la subdivisión del tiempo, que es lo que sería el ritmo. Entonces, claro, un ritmo puede ser sencillo, que no significa que sea simple. Puede ser sencillo y albergar mucha complejidad. Igual que una armonía puede ser sencilla y a la vez pues puede tener mucha complejidad en el fondo, ¿no? Ahora, eso es algo sencillo. Una cosa simple o obtusa, digamos, sería algo que es puramente lo que es y no hay nada más, ¿no? Sino es eso puramente y tal. Entonces, a una persona pues le puede aburrir, ¿no? Pues yo qué sé, hay una música que escucho que pues me aburre, sin más. Y seguramente que música que me gusta a mí me escucha a otra persona y le aburre, a lo mejor por... Porque la complejidad también puede aburrir, que dices, hostia, no quiero oír tantas historias. No, pero yo, volviendo a lo del ritmo, porque me estoy acordando de una cosa, hablando del ritmo, que voy a contar una anécdota que ya sé que no te gustan nada las historias y las batallitas de los abuelos Cebolleta, como dice Amparo, que es verdad que estamos siempre con historietas de la... Pero, o sea, hubo un concierto que te dije, joder, horas, este concierto, un concierto que vi yo, que estabas tocando, y te dije yo... Joder, moló este concierto, horas y tal, me gustó y tal. Y dice, hablando del líder, digamos, del solista, decía, dijiste tú, sí, es que tocó en el tempo. Sí. ¿Te acuerdas qué concierto era? No lo voy a decir. No. Pero, o sea, pero eso es que es verdad, joder, dijiste, claro, si es que sonaba bien porque Claro, es que vamos a ver, es como... Es que es muy difícil lo de este tema, ¿no? Que bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces y... Es fácil decirlo, pero difícil hacer. Pero realmente si conseguimos tocar dentro del tiempo y dentro de la armonía... Ya es la hostia. Sí, ya es, así es la hostia. Ya va, lo que se toca va a molar, ¿no? Luego puedes ir más para aquí, más para allá, más a lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es como un mínimo... Es como si estás jugando al fútbol y no das dos pases seguidos, pues es, a lo mejor viene un punto y mete un gol, ¿no? Pero falta algo, ¿no? Si cada vez que das al balón la mandas a tomar por culo, pues algo te falta, la fallas, ¿no? Entonces tocando, sobre todo tocando jazz, que es un poco, todo el mundo tiene que estar en, a lo que está, pues hay que conservar la rítmica y la armonía lo más posible para que aquello tenga... una base a donde construir, ¿no? Y que el solista, que es el que en ese momento está arriesgando más, pues pueda construir. Y entonces el solista también tiene que trabajar con esas reglas para que el resto del grupo entienda qué es lo que está pasando. Y claro, eso es difícil. Y una pregunta, ¿tú crees que Avisaí Cohen este tema lo lleva bien? Bueno, yo creo que sí. ¿Crees que lo podemos escuchar para ver qué...? Sí, sí, sí. Creo que tengo dos cosas aquí. De pone el que pone Pinzin. Pinzin Kinzin. Ah, vale, okay. Bueno, esto Pinzin Kinzin con este nombre ya me mete miedo. Mete miedo, amigo. Pues vamos a escuchar a Avisaí Cohen con Pinzin Kinzin. Pues sí, Avishai Cohen sí que está en el tempo. ¡Qué sí, suerte! A pesar de todo, si escuchas atentamente, hay algunas que no. Que no. Claro, porque nadie es perfecto. Avishai Cohen es un contrabajista... ¿Es judío? Sí, judío. Lo que pasa es que no sé si es de Israel... O sea, vivía en Nueva York, pero no sé si es Nueva York... Hay mucho judío ahora tocando jazz. No, ¿eh? Siempre hubo. ¿Sí? Sí. Pero ahora de los chavales jóvenes... Bueno, chavales sí, jóvenes... Ahora, de alguna bueno, manera, hay muchos, sí. Un montón, ¿no? Sí. Porque este Aaron Parks debe ser también. Y el Yelad Heselman, sí, un montón. Y un el... montón, sí. De todas maneras, los judíos siempre estuvieron, o sea, siempre tuvieron mucha relación con los músicos de jazz, porque también, como también se consideraban un poco, tenían esa onda así exclusiva, supongo, de su rollo, y tenían mucha tradición musical, y siempre estuvieron, o sea, cerca de la música, o sea, siempre hubo judíos tocando jazz, italianos también, lo que son el blanco puro y duro de este americano, yo creo que hay poca cosa. Sí, señor, pues ahora nos están entrando por la puerta un personaje, su hombre lobo, ah no, es Marco con su hora del licántropo, que vendrá ahora a partir de las 11. Y nada, estaba abriendo aquí mi Facebook. Es que esto es la hostia. Porque quería deciros un poco la agenda de esta semana. Y aquí en el Facebook tenía aquí alguna cosa preparada. Empecemos por el domingo en la Vida Alegre, por ejemplo. Exacto. Que solo sabe horas que curra allí. ¿Qué hay en el domingo en la Vida Alegre? Cuéntalo mientras yo busco aquí una cosa, horas. Bueno, pues el domingo, si todo va pues, según lo previsto, va a tocar un colega que tiene de nombre artístico El Viejo Frisco y que no es otro que Rubén. Que... Aunque tenga ese nombre. Bueno, es El Viejo Frisco. Y que es una especie de como de cantautor, es blues lo que hace, pero toca sus canciones con sus historias particulares y, bueno, es un tipo interesante para verlo. Es su amigo Sesión Bermú a las 2. Y lo que no está muy claro es qué formación va a llevar, pero bueno, va a ser... Sorpresa, sí, sorpresa, la gente... Formación sorpresa. Y eso, nos presenta su... Acaba de hacer un disco, un vinilo, y lo presenta y lo vende allí. Y nada, muy recomendable para... Cualquier persona que esté un domingo a las 2 por ahí dando vueltas por cerca del Carmen y que quiera tomar un vermú y escuchar un poco de música. Pues ya sabéis, también recordaros que este miércoles hay en el patio de los favoritos hay una jam session también, a las sí. 10 de la noche que lo organiza el CAJ. El colectivo de Amigos del Jamón. El colectivo Amigos del Jamón. No, amigos del jazz, amigos del jamón somos tú y yo, que estamos comiendo sí, jamón aquí. Sí, me confundo siempre. Qué malo que es. En el patio de la favorita a las 10, pues este miércoles va a ir un repertorio sobre Duke Ellington, creo. La jam session son todo temas de Duke Ellington. Y creo que está va a cantar Mapi Quintana, a ver un poco así de cabeza si me acuerdo, está José Ramón Feito, David Casillas y Fernando Arias, creo que son el cuarteto base y luego, pues ya sabéis, en sesión para subir a tocar el que se atreva o el que quiera. ¿Y qué más cosas estas? Bueno, tengo aquí Marco Martínez y Mapi Quintana el 14 de marzo, que es el jueves, creo, ¿no? Porque el 13 de marzo es el miércoles, pero esto en Nava, en Bar Tienda La Naveta. Y el 15 de marzo, que es viernes, en el Blanco Satén Oviedo, pues Ros Gala y Pablo Reinaldo. Reinando. Es que este nombre. Y pues eso. También va todo de dúos, guitarra. Sí, también hay en el Blanco Satén, el 20, hay la jam session de Oviedo, que es ahí el miércoles 20, ¿no? Eso es. Y la semana siguiente, el día 20 de marzo, pues en el Blanco Satén también la jam session, que va a ser el mismo repertorio, pero con otro grupo base, que no recuerdo ahora mismo quién. Pero sé que es Jacobo. Sí. ¿Tocas tú? Sí. Ah, por eso lo sabes. Pues dínoslo tú. Joder, pues toca Jacobo, toca Ethan Winogrand, que es un colega de Yankee que vive en Oviedo. Miguel Gallego, es el futbolista amigo nuestro. Y yo. Pues eso sería el 20 de marzo en el Blanco Satén en Oviedo. Y el 16 de marzo, en Oviedo, en el tránsito... Joder, si es que esto parece... Esto es la hostia, esto parece... Los Ángeles. Más. Pues en el Tránsito en Oviedo tenemos a Entre Líneas Cuartet, ese gran cuarteto. Sí. Pues ahí estarán. No sé exactamente la hora porque ni lo pone aquí, pero pues mira, a ver. De noche. Mira, a ver, sí. A ver, porque igual... Igual no llegamos, pero sí. Y sé que en el Triskel, estaba intentando mirar porque en el Triskel, joder, si es que Ramón me mandó aquí un rollo pa... y no lo consigo ver. En el Triskel este jueves toca pues un pianista que no lo consigo ver. A ver si se me pone ahora esto. El jueves a las 10 en el Triskel, pues hay algo también. Entonces, cuenta algo, cuéntanos un chiste mientras yo busco aquí, ¿no? Pues no sé, ¿y en el, en el Alambique no hay nada o qué? Y en el Alambique, me alegro que me hagas esta pregunta. En el Alambique, es que no estoy mirando el Triskel. No, acabamos de estar con Gus ahora hace un rato. Y esta semana no hay, la semana que viene toca el trío de Jaime Arias. Bueno, no sé si es trío, bueno, toca Jaime Arias. Últimamente toca trío, yo he visto, bueno, no sé. Jaime Arias es el pianista y toca la próxima semana, el jueves en el Alambique. Esta semana se lo toman de descanso. Y en el Triskel lo estoy viendo ahora aquí, por fin. Pues John Paperback. Ah, bien. Es que joder, me lo mandó esto Ramón y que estuve el otro día con él. Que por cierto, me robaron el, no, el móvil en el Triskel, pero... Bueno. Pero eso será otra historia que un día os contaré. John Paperback desgranará una noche más uno de los grandes temas. Es que estoy leyendo aquí esto y no sé qué pone aquí. Pues voy a leer lo que pone exactamente lo que... Mola porque te preparas los programas concienzudamente. John Paperback desgranará una noche más algunos de los grandes temas de los artistas que más han influido en su experiencia musical. Ah, genial. Desde Bob Dylan hasta Coldplay. Ah, bueno. Pues eso, John Paperback en el Triskel a las 10 de la noche, creo, este jueves. Muy bien. Ya veis, Vida Alegre, Triskel, Patio La Favorita, hay etcétera, de todo. Etcétera, hay de todo. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué podemos poner ahora en este momento culminante de la noche? Pues yo quería que no se acabara el programa sin poner... Que no se rompa la dejar... noche. sí, eso, que nos diera tiempo a poner otra canción de Aaron Parks que... Viene al hilo un poco de lo que hablábamos un poco antes, porque es un tema, la canción es suya, pero tiene un motivo central que es de una obra de Arvo Pärt, que es un compositor así contemporáneo, no sé si ruso o ucraniano, igual se enfada, o bielorruso, o lituano. Que nos llame para de por ahí para allá. Sí. Teléfono de aludidos, 985-14-2345. Sí. Igual es lituano, no sé. El caso es que es un compositor contemporáneo, pero que ha compuesto mucho para cine y tal, y es bastante fácil, o sea, digamos, dentro de lo contemporáneo, pues bastante, no sé cómo decirte, pero bueno, que se escucha fácilmente, no es aquello súper extraño y tal, ¿no? Sino que, bueno, uh-huh. Aparte que tiene muchísimas historias. Bueno, sí, contemporáneo light. Sí. Y bueno, depende, vamos a dejarlo. De coña, ahí. El caso es que el motivo central de esta canción está sacado de una obra de Arvo Pärt que se llama Fratres, uh-huh. Que tiene muchas versiones hechas él para violines, para piano, no sé qué. Bueno, que es un trabajo hecho sobre una serie, digamos, matemática de relaciones de movimientos de acordes sobre una escala y variando el compás en función del número de acordes que hay en cada parte, que se van añadiendo. Uh-huh. Bueno, parece así complejo, realmente no es tanto, ¿no? Pero lo curioso es que está... Él sacó el motivo central de esta obra, y cuando mi colega Sean, el del disco que pusimos al principio, uh-huh. Estaba haciendo el trabajo fin de carrera sobre Aaron Parks, pues justo se lo comenté, digo, hostia, pues te has dado cuenta que esto es... de Arvo Pärt y no sé qué, claro, mi colega no tenía ni puta idea de quién era Arvo Pärt ni nada. Y digo, pues ponlo ahí en el trabajo, que como había gente de clásico en el tribunal, pues digo, les va a molar y tal. Y así lo hizo, y con la cosa de que luego tuvo ocasión de visitar. Sacó un 10, mira, sí, has contado una batallita. ¿Ya está? Bueno, tú que no querías. La cosa. Lo guay es que luego tuvo ocasión de ir a casa de Aaron Parks en Nueva York y, hostia, guay, y se lo preguntó, ¿no? Oye, ¿esto está sacado de ahí o es casualidad? Y dice, no. Está sacado de ahí, hostia, claro. Hostia, qué bueno. Sí, sí. ¿Y se lo sacaste tú? Bueno, es que es evidente cuando lo escuchas, si conoces la obra... Bueno, hay que conocer la obra, claro. Hay que conocer la anterior, dicho, claro. ¿No? Eso es lo que tiene escuchar música. Me imagino que estás diciendo Harvesting Dance. Exacto. Muy bien. Pues ahí va, ¿vale? Aaron Parks y no sé si este era Mike Moreno, pero sé que Mike Moreno... ¿Este no? ¿En el de Nemesis, sí? Sí, ¿eh? Pues entonces sí. Sí. No, toca... Es que en este disco toca Mike Moreno sí, y toca sí, Kurt sí. también. Y no sé si toca alguien más, pero ellos dos tocan, seguro. En el de Nemesis sé que es Mike Moreno sí. el guitarra. No, yo sé, sí, también. Y pues nada, toda la historia que nos contó Horacio. ¿Cuánto aprendemos con Horacio? Sí. Sí, la verdad es que es... La mayoría de las cosas son las de no hacer. La verdad es que es un auténtico placer compartir con él este rato aquí hablando de música, fuera a gusto. Y claro, antes de acabar, pues lo dicho, ya sé que a él no le gustan lo de las batallitas, lo de las cositas del Principito que me gustan a mí, todos esos rollos así y tal. Horteras no le gusta, pero es que cada invitado que viene aquí tiene que responder a un par de preguntas para acabar, que son, pues como el gnomo David... que cuando se muere se convierte, se reencarna en un árbol. ¿Tú en qué árbol te vas a reencarnar, Horacio? Yo me mola el sauce. ¿Te mola el sauce? Sí. Hostia, has coincidido con Manu, que el otro día dijo sauce. Lo que pasa es que Manu dijo el sauce llorón. Ah, bueno, vale. El tuyo es sauce sin general, llorar. Sí, sin en general, sí, sin llorar. Pues el sauce es un buen árbol, sí señor. ¿Y cuál es la voz de ese sauce? Pues la verdad que sí que es verdad que tenía que haberlo pensado y no me tal, pero... Más que nada porque no te lo dije hasta ahora. A otros invitados se lo digo, pero ya, a ti fue ya, un... Ya. No sé, una voz que me mole o que... Lo que tú quieras, una palabra, una frase, un... Me mola la voz de la tía que hace las introducciones en el programa de Miguel Blanco, del Espacio en Blanco. ¿Ah, sí? No sé quién es. Pues la voz de esa chica, que habrá que escucharla entonces. ¿Y eso en dónde es? En Radio Nacional, los viernes a las 2 de la madrugada. Pues escuchemos esa voz con ese sauce que nos ha dicho Horacio y lo dicho, ya tenemos que dejarlo, que ya es la hora. Muchísimas gracias, Horacio, ha sido un placer, de verdad, estar contigo y hasta la próxima, que seguro que vendrás, porque ha quedado un montón de cosas por hablar y comentar. Eso. Nos vemos en la vida, alegre. Vale. Hasta luego. Chao.